COVID, mortales. ¡Wow! Salud. Tercerización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd mortales. Oíd mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica, nuestro compañero Julio Pardo. Y si no, puedes escucharnos a través de www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos con nuestro querido amigo Nacho Álvarez González, quien hoy no lo vemos con la camiseta que lo habíamos visto creo que la última semana. Pero bueno, no importa, todo bien. Se gana, se pierde. La vida sigue, como si esto nos fuera a definir muchas cosas. Nada, no pasa nada. Bien, sabes que podés comunicarte con nosotros también a través de nuestro Facebook, OidMortales2011, a través de nuestro email, OidMortales2011@yahoo.com.ar. También podés entrar a nuestra página www.oidmortales.com.ar. También podés llegar a ver, a escucharnos a través de la retaguardia por nuestra misma radio, la de la retaguardia, los martes y sábados al mediodía, siempre entrando por www.laretaguardia.com.ar. Y si no, Luis, ¿tenés algún otro lugar para que nos puedan escuchar? Sí. Pueden hacerlo quienes estén en el Partido de la Costa, más precisamente en Santa Teresita, por Radio Libre 96.3, los martes a las 20 horas. También por www.rnma.org.ar, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, los miércoles a las 20 horas. Y por Radio Nauta de La Plata, FM 106.3 o www.radionauta.com.ar los viernes a las 17 horas. Por estas semanitas no vamos a estar presentes en Radio Nehuen, ¿sí?, que nos escuchan siempre los martes a las 19. Se han tomado unas semanitas de descanso y de trabajo en la radio, pero ya vamos a volver de aquí a 2 semanas. Bien, bien. Que nos avisen entonces cuando están de vuelta. Uh-huh. Es un buen momento para tomarse un descanso cuando todo el mundo está trabajando y, bueno, cualquier lugar que vos puedas, si tenés la oportunidad de ir a algún lado, ¿no? Como todo. Siempre es más económico, ahora tenés, ¿cómo se llama ese plan? El plan viajar, estas cuotas que te dan. El previaje. Sí, pero se hizo corto esta vuelta. ¿Cómo? Que se hizo cortito esta vuelta, es para ahora nada más, antes de las vacaciones de invierno, para mayo y algo de junio. Pero bueno, igual el que pueda aprovecharlo, que lo aproveche, ¿no? Sí, te reintegran el 50% de lo que gastes y jubilados o jubiladas el 70% para reinvertirlo o gastarlo en alguna otra actividad o compra que se haga, ¿no? Ajá, mira. Pero me parece que ya se cerró, ¿eh? No estoy seguro. ¿Qué va a ser? Son nada. Lo bueno dura poco, dicen. Así es, lo bueno dura. Ya estamos en mayo, estamos en una semana, en lo personal, una semana que empieza como de festejo, porque el viernes próximo es el día de la fonobiología, así que un poquito después, si quieren, voy a hablar de esto. Ajá. No vamos a poner música de fonobiólogos y fonobiólogas cantando, quizá para el próximo lunes. Puede ser. Para el próximo lunes, porque esto dicen que festejar por anticipado puede traer mala suerte. Yo no creo, pero por las dudas ¿Para qué exponernos, Luis? ¿Para qué exponernos? No hay apuro tampoco. Exactamente. Bien, si a Nacho le parece, porque ya tenemos conectada nuestra primera nota de hoy, ¿podemos hacer una pauta, te parece, Luis? Vamos. Soy lo que dejó. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frigo en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores atardecidos. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Hasta las 21, quédate escuchando Oíd, Mortales. Y acá, empezando este programa, Luis, ya digamos, no anticipamos de qué vamos a hablar hoy mucho, pero sí ya tenemos a nuestra primera invitada en línea, así que si a vos te parece, la podés ir presentando y vamos a empezar a charlar de un tema, como siempre, que nos interesa mucho. Perfecto, ya estamos comunicados entonces con Mariana Escayola. Ella es la secretaria general de ADEMIS, la Asociación de Enseñanza Media y Superior de aquí de la Ciudad de Buenos Aires, uno de los gremios más importantes que tenemos en nuestra ciudad, porque hoy hubo un paro de actividades, creo que también convocado por otros gremios de la ciudad, y queremos que nos comente un poco a qué se debió este paro, porque por lo que yo escuché en estas horas de la mañana, fundamentalmente en algunos medios, es como que los estaban cuestionando un poco, ¿no? Entonces me gustaría que quede claro para toda nuestra audiencia, Mariana, el motivo de este paro. Buenas noches, Cristina y Luis, te saludamos. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, te cuento un poco. Nosotros venimos en el marco de un plan de lucha por salario, por condiciones en las escuelas, denuncias de infraestructura, y en realidad enmarcamos este paro en ese contexto, pero que refleja una problemática particular, que es la problemática del nivel inicial, y a propósito de un tema muy delicado, que son las denuncias de abuso y cómo se abordan esas denuncias de abuso, y por otro lado, qué exigimos desde la docencia para poder dar un marco de seguridad y de cuidado a los chicos y a sus familias, y al mismo tiempo cuidar también de situaciones de violencia en las escuelas. Claro. Y concretamente, ¿qué fue lo que motivó esto? Sabemos que esto quizás es un detonante o lo que llega más de última, pero ustedes vienen ya con bastantes problemas, ¿no? Los docentes, digo, en general. Hola, Mariana. Me parece que se nos ha ido Mariana. ¿Puede ser? Bueno, a ver. No sé si... Sí, me parece que se congeló. Ajá, bueno, veamos a ver si podemos recuperar la comunicación. Sí, igual estábamos hablando con Mariana acerca de un paro, ¿no? Esperemos que se pueda volver a comunicar y ver si puede volver otra vez a... ¿Querés escribirle vos, Luis? Y... Ahí está de vuelta. Ahí está, ahora sí. Bueno, ¿cómo era el tema? Bueno, a ver, es de público conocimiento lo que ha sucedido, las denuncias que hubieron en un jardín del Distrito Noveno en Palermo, y las repercusiones que ha tenido esa situación. Lo que por ahí no se conoce tanto es qué ha pasado al interior de la escuela y el nivel de desprotección que hubo. En general, que hay hacia el abordaje de estas problemáticas, pero en particular con las docentes, no que estuvieran implicadas en la denuncia, sino con el resto de las docentes de la escuela, ¿no es cierto? Hubo una denuncia donde a las tres docentes que son acusadas se las separa del cargo y se comienza una investigación. Esto es parte de lo que a nosotros nos parece correcto, ¿no? Cuando hay una denuncia, cuando hay un chico, una chica que habla, Lo primero que hay que hacer preventivamente por los chicos y también por las docentes es la separación del cargo y la investigación a fondo, que se investigue. Esto para nosotros es básico y tiene que ver con cómo encarar el cuidado de la niñez, de las infancias, los protocolos que hay en ese sentido y demás. El problema es que a eso se le sumó que una vez separadas las maestras y demás, hubieron acciones de violencia, amenazas, amenazas sobre los hijos, entradas a las escuelas, digamos, una serie de cuestiones sobre el resto de las docentes, acusándolas de cómplices, una serie de cuestiones muy tremendas, y hubo también un allanamiento de 3:30 a 8 de la noche, donde se le sacó el celular, se las incomunicó, ya no a estas docentes que yo digo que están implicadas e investigadas, sino al resto de la escuela, en una situación muy violenta, con los chicos dentro de la escuela, o sea, la verdad que muy poco cuidada, donde nuevamente, imagínense para esa comunidad, ¿no? Después de todo lo que están pasando, de salir en la tele y demás, la violencia que hay y que se dé una situación así con los chicos adentro de la escuela, o sea, muy tremendo. Entonces, en ese marco nosotros lo que estamos denunciando es la falta de recursos y es la falta de presencia del Estado, del gobierno, para explicar a las familias qué es lo que se hace y también que necesitamos después de eso recomponer y dar paso a una situación más normal, sin violencia y demás. Esto está pasando acá, pasa en Provincia de Buenos Aires, hemos visto videos donde las sacan de los pelos a las maestras, donde prenden fuego escuelas, y la verdad es que nunca hay por parte de las autoridades una mirada, una voz hacia la comunidad, hacia las familias, para cuidar a las docentes que estamos laburando todos los días, que somos las primeras en cuidar a los pibes, las primeras en hacer alertas cuando detectamos una situación de violencia, de vulneración de derechos, y que todo eso lo hacemos sin ningún tipo de recurso por parte del Estado. Entonces, cuando pasa esto, resulta que somos todas unos monstruos, no hay ningún tipo de cuidado, sin embargo, somos las que todos los días estamos en las escuelas, sostenemos, estamos con los pibes, enseñamos educación sexual integral, les decimos a los chicos que no los puede tocar nadie, que no se pueden guardar secretos con los adultos, que, digo, somos las mismas que también, digo, todos los días los estamos cuidando. Y eso me parece que muchas veces se pierde de vista, y se pierde de vista que lo hacemos en un marco de desinversión absoluta. Yo te... Yo te pongo ejemplo. Hay muchísimos, la mayoría de los jardines de la Ciudad de Buenos Aires funcionan en escuelas. Son una o dos salitas que funcionan dentro de una escuela con chicos más grandes. Entonces, en algún rincón están las dos aulas de jardín, que tienen muchas veces que compartir baño, que necesitan un adulto que las acompañe específicamente al baño. Esas maestras están solas porque hay una directora cada tres de estos jardines. Entonces, falta personal, falta pareja pedagógica, eso también les llevaría tranquilidad a las familias y sería una manera de abordar y de evitar, si hubiera posibilidad de que se diera una situación de abuso, de evitarla. ¿Por qué? Porque si vos tenés dos docentes por aula, si vos tenés gente que los pueda acompañar al baño como corresponde, la verdad que la situación sería de muchísimo más cuidado y no, digamos, este abandono de las maestras, están prácticamente solas en las escuelas con los pibes. Claro. Yo te pregunto, puntualmente por esto que vos, que ustedes están denunciando, ¿quién hizo esos allanamientos y por orden de quién? Y si fueron órdenes dadas que algunos se excedieron o directamente, porque esto me imagino que tiene que haber sido una orden judicial. Sí, hubo una orden judicial, yo desconozco por qué se hizo, digo, con esa virulencia, sin ese cuidado, digo, puede haber habido una intención, o a veces no, y es simplemente que manejan muy mal las cosas y, y se olvidan de que son escuelas y que hay niños. También es cierto que la presión mediática ante estos casos hace que actúen. Nosotros a veces tenemos denuncias gravísimas de situaciones de pibes, no hacia docentes, pero sí en el marco intrafamiliar, y no se actúa con la misma celeridad que se está actuando ahora. Y los pibes también están vulnerados y también están en peligro. Entonces, digo, tiene que ver también con cómo se maneja la justicia y cómo, cuando hay una presión desde los medios de comunicación y demás, se actúa de una manera, y si no, todo pasa, siga y no pasa nada. Te hago otra pregunta. Cuando fueron esos allanamientos que dijiste desde las 3 hasta las 8 de la noche, creo, ¿justamente estaban los medios presentes en ese allanamiento? ¿O algunos medios? Había medios de comunicación en la puerta, sí. Entonces no es casual, porque justamente es para aprovecharlo. Ahora, no sé si Cristina, vos querías preguntarle algo a Mariana, pero recuerdo, creo que ayer comentábamos este tema con Cristina. Más allá que no se puede prejuzgar, a mí me llama mucho la atención un caso de este tipo donde haya tres personas involucradas juntas con la misma acción, donde sabes que por algún lado se va a escapar algo que supuestamente no corresponde hacer. Digo, en mi opinión, no estoy tratando de cubrir nada ni encubrir a ninguna persona, pero es muy extraño que en una escuela, ¿no?, donde hay tantas personas, se involucren tres juntas para hacer una misma acción, vamos a decir, ilegal, ilícita, ¿no? Sí, a ver, nosotros no nos queremos aventurar a dar un resultado de, ni decir ni que son culpables ni que son inocentes. Sí, exigimos que se investigue a fondo y que cuando se sepa queremos estar al tanto y ver cuál es el resultado de todo esto. Eso, digo, nos parece que no tenemos los elementos y no nos corresponde a nosotros decirlo. Sí, es cierto que requiere, digamos, es difícil que se dé que tres personas se junten en la misma escuela con características, porque no cualquiera, digo, puede llevar adelante hechos de este tipo. Es difícil. Ahora, insisto, digo, nosotros no podemos ser nosotros quienes digamos si sí o si no. Se tiene que investigar, se tiene que avanzar. Si hay una culpabilidad, tendrán que pagar quienes tengan que pagar, y si no, también tiene que intervenir de la misma manera que se expuso públicamente, haber algún tipo de reparación sobre eso, porque sí nos pasa que han habido casos donde se expone a las docentes, se avanza, se las ataca, y luego cuando la situación vuelve para atrás, la reparación nunca aparece. Uh-huh. Cristina, vos querías hablar con Mariana. Sí, Mariana, y bueno, más allá de estos hechos que han estado pasando, a mí me llegan muchos avisos por un tema puntual de invasión de ratas, por otro tema puntual de falta de docentes. No hay docentes, no se pueden cubrir los cargos, digamos, esto es algo muy grave. Desde ya, no es que una cosa quite la otra, pero hablamos más de esto que de todo el resto. Yo no escuché en ningún medio grande hablar, por ejemplo, el tema de las ratas. Me parece gravísimo, me parece gravísimo que tengo compañeros y amigos y vecinos que sus hijos no tienen docentes porque no hay docentes para cubrir cargos en escuelas de la ciudad de Buenos Aires, en no barrios, que uno dice, uy, no, ir a trabajar a tal barrio, a veces es más difícil. Pleno Belgrano, Núñez, Coghlan. ¿Qué está pasando, Mariana? Bueno, hoy cuando en este medio que mencionaba Luis a la mañana cuestionaban las medidas de fuerza, yo les señalaba eso, ¿no? O sea, no se habla. Nosotros podemos hacer campañas, podemos visibilizar, podemos poner carteles, podemos hacer comunicados de prensa, pero en general no se toma, excepto por algunos medios que sí sabemos, digo, ustedes, otros medios que acompañan, el resto no toma estas problemáticas. ¿Cuánto se ha sabido de la escuela, la famosa escuela donde una rata mordió a un niño? Siguen movilizadas las familias porque siguen apareciendo ratas en la escuela. Jardines donde hay excremento de ratas en las colchonetas y los pibes están, nenes chiquitos que tocan todo, que las manos van a la boca todo el tiempo. Digo, escuelas que se vienen abajo, la falta de docentes es un problema serio y es estructural ya a esta altura. Nosotros lo venimos denunciando hace años, venimos alertando al gobierno hace años que se abren listados de emergencia con estudiantes que no son recibidos y aún así no se pueden cubrir los cargos. Y tiene que ver con, yo creo que en gran parte con el deterioro de las condiciones de trabajo tremendas que tenemos, sumado a un justamente ataque constante a la docencia, un desprestigio de nuestro trabajo. Entonces, la verdad, que ir a trabajar a un lugar donde todo el mundo te va a estar diciendo que somos vagos, que somos fracasados, que somos lo peor y los culpables de todo lo malo en el sistema educativo, sin evaluar las políticas que se implementan, con salarios muy bajos y con una y sin ningún tipo de respuesta por parte del Estado, la verdad es que hay que tener muchas ganas de ser docentes en este contexto. Y tenemos compañeras que se van de la profesión, que buscan otras cosas, chicas jóvenes que ingresan hace un año y se van a otro lado, porque realmente las condiciones están siendo muy, muy difíciles, y también difíciles de recomponer lazos con las familias. Este discurso tan virulento de medios de comunicación y del propio gobierno, la hemos escuchado más de una vez a la ministra denostando a los docentes, hace que las familias estén todo el tiempo con desconfianza. Y la verdad es que es muy difícil en un trabajo donde uno pone mucho el cuerpo, donde se deja mucho, todo el tiempo tener que estar dando explicaciones de por qué hiciste las cosas de una manera, de por qué no las hiciste de otra, de que vos te rompés el alma preparando todo, y siempre, digamos, viene alguna crítica. Eso es porque no hay un discurso oficial de respeto, de cuidado, de valorar el trabajo docente. La verdad que la falta de docentes, yo no creo que sea algo que se pueda resolver en el corto plazo, y hoy es gravísimo porque son miles de chicos que se están quedando sin clases, y no por una medida de fuerza, sino porque no se cubren esos cargos, y no es lo mismo estar con una personal de conducción, con alguien que puede cubrir un rato, que tener la suplente que corresponde. Y además sumémosle que las condiciones de trabajo, trabajar dos, tres cargos, hacen que terminemos como estoy yo con la voz ahora, muy deteriorados, y que por ahí sí nos enfermemos, tengamos que pedir una licencia porque no nos da el cuerpo para ir a la escuela las 8 horas que requiere. Mariana, estamos hablando con Mariana Escallo, la secretaria general de ADEMIS. En el caso este puntual, como gremio, no sé si las maestras estaban separadas, estaban afiliadas a ADEMIS, a otro gremio, no estaban afiliadas, pero independientemente de eso, sé que ustedes, como corresponde, defienden a todos o van a trabajar respecto a sin diferenciar si están afiliadas o no. Pero como gremio, ¿tienen posibilidad ustedes de participar en esta investigación, de colaborar, además de estar allí también para saber que las cosas se están haciendo sin ninguna segunda intención? Lo digo así, ¿no? Mirá, yo sé que estas compañeras puntualmente se están asesorando con otro sindicato, con la UTE, así que hay una representación sindical detrás de esto. Y ni hablar que nosotros, digo, estamos a disposición. No es lo mejor estar metiendo demasiado mano en el mismo asunto, claro. Pero estamos a disposición de ellas, de otras docentes de la escuela y demás, lo saben, hemos estado ahí acompañando, y bueno, creo que están asesoradas y que hay un acompañamiento. Bueno, Mariana, no sé, Cristina, si vos tenés algo más para consultarle, si no... ¿Cuál sería la idea de cómo seguir? Porque yo digo, yo estoy en otro gremio que tampoco nos va demasiado bien, ¿no? Que es el de salud pública en la Ciudad de Buenos Aires. Y nuestro pensamiento es, bueno, ¿qué rosca tenemos que darle nosotros? ¿O qué vuelta de rosca tenemos que dar para que esto funcione de otra manera? Porque de parte del gobierno no se puede esperar nada, al contrario, es lo peor. Es como decir, ¿qué podemos hacer nosotros? Y nosotras, quienes trabajamos en lo público, ya sea en la salud, en la educación, para darle un golpe a esto de efecto, como para que cambie, porque evidentemente lo que han hecho es perverso, es perverso. O sea, ¿a quién se le puede ocurrir ser maestro si te pagan una porquería, te maltratan, no tenés una estufa en invierno, no tenés un poco de fresco en verano? Más las condiciones sociales en las que vienen los pibes y las pibas, sí, más claro. Las situaciones familiares que tenemos, es perverso, son perversos. Sí, sí, totalmente. Y hay una complicidad de los sindicatos que no mueven un pelo, que no hacen nada. Imagínate que después de tantos años, de tanto deterioro de la educación y de la salud, imagínate lo que sería, por ejemplo, una huelga de docentes y estudiantes, de docentes y médicos visibilizando la situación de la educación y la salud pública. Si eso no pondría, paralizaría la ciudad y pondría a todo el mundo en la alerta. Pero bueno, ahí también es muy difícil porque todo es a pulmón, todo desde abajo, y muchas veces los sindicatos no están a la altura de la circunstancia de organizar, de pelear y de luchar por las condiciones que merecemos y que merecen también tanto los pacientes como los estudiantes en el caso de las escuelas. Sí, no, la verdad que es bueno. Es como para que no se quede sin voz. Bueno, para que cueste. Te comento que Cristina, además de ser la conductora del programa, es fonoaudióloga, trabaja en el Hospital Pirovano y es la secretaria gremial de la Federación de Profesionales de Salud, así que también algo sabe de salud y de las condiciones laborales. Están pasando las enfermeras, los enfermeros que estudian una carrera universitaria y no les reconocen que son profesionales de la salud. O sea, hay cosas que no tiene el collete. Entonces llegó, bueno, ¿cuál es la vuelta de rosca que hay que darle para que esto cambie? Nosotros hemos tratado de unir todos los gremios de salud, porque todos somos parte del equipo de salud, como ustedes son todos parte de la educación pública, tanto el que abre la puerta, el que limpia, la directora, la secretaria, los maestros. Y qué difícil, ¿por qué? O sea, ¿qué es la...? Y por el otro lado... Hoy pensaba en el carterito que decía paro de subte de 13-16, la línea tal y tal. Y ellos que tienen otro perfil gremial, con otra parada, y tienen mucha más difusión, porque si paras los subtes, ahí ya está, es tremendo, tremendo, tremendo. Y tampoco logran mucho. No. Y bueno, ahí también está el tema del cerco mediático, de la protección que tiene este gobierno. Por algo, digo, con todo lo que pasa... Y el jefe de gobierno se puede postular. Sí, como si nada. Ustedes tienen las ratas y nosotros tenemos las palomas que se nos meten por las ventanas de los hospitales y se ponen a comer en la mesa de los pacientes. Mirá qué lindo. Claro. No, es muy complejo, pero bueno, digo, esto, ¿no? Hay que organizarse, hay que pelearla, hay que seguir, no nos queda otra. Y yo creo que en algún momento estos reclamos se van a escuchar. Y tiene que haber algún cambio, ¿no? Ojalá que sea pronto, Mariana, ojalá que sea pronto. Bueno, dale, Mariana, seguimos con el tema hasta, porque justamente, como vos decís, para un lado o para el otro, no queremos que esto, cuando se defina, quede en la nada y nadie se entere qué pasó, ¿no? Y ya estigmatizamos a alguien y después no sabemos si es culpable o inocente. Así que cuando haya alguna novedad, nos volvemos a comunicar. Muchas gracias, hasta luego. Gracias a ustedes. Chao. Chao. A veces no sé dónde ir. Si pienso en el mundo y giro para sentirme en él y me rompo la piel y más me confundo. Y hay días que quiero reír. También hay muchos días de mierda. Si pienso que no caminas y que ya no renguías en mi misma vereda, quisiera volver a cuidar al niño eterno aquel que vos me diste, limpiarle las heridas bien y que aprendas más con menos cicatrices. Recuerdo nuestra última vez. La yuta no te dio por muerto. Busqué por toda la ciudad y me buscaba a mí y te encontré despierto. No sé qué impulso me llevó, pero me lo agradezco tanto. Haber podido estar ahí para llevarte a casa y nuestro último abrazo. Las veces que te vi morir, las veces que te vi naciendo, las veces que te vi abrazar a lo mejor de vos y fuimos resistiendo. Te contaría que estoy bien, que todo se fue acomodando, que ahora río un poco más y que aprendí a jugar y a correr por el barrio. Tres tiros no pueden con vos, espero que el dolor tampoco. Cuídate bien el corazón, que sé que te tocó, se fabricaron pocos. Cuídate bien el corazón, que sé que te tocó, se fabricaron pocos. Cuídate bien el corazón, que sé que te tocó, se fabricaron pocos. Bien. Y estamos, sí, esta canción me puede, disculpen, es yo no la había escuchado nunca. Nada, me parece una letra de punta a punta, impresionante, impresionante. Si tienen ganas de volver a escucharla o si quieren indagar un poco sobre ella, la canción se llama Amici. Y quien la canta es Mochi. Mochi, en algún momento la música de Mochi la pasamos como Luciana Mochi, hoy es Mochi, que es un cantante y compositor musical uruguayo, forma parte de la comunidad LGBT y entre los cruces que aborda en sus obras obviamente está la visibilidad trans, pero también, como habrán escuchado en este tema, tiene una profundidad, una sensibilidad, una emoción que es impresionante, es impresionante. Mochi, aparte tiene una voz divina, y esta canción es de él, así que voy a seguir indagando sobre este cantante, compositor uruguayo, que realmente no soy muy de ir a recitales, o bueno, la otra vez lo fuimos a ver a Alito Nevia, bueno, ese tipo de personajes, digamos, me atraen mucho, ¿no? Y realmente este cantante uruguayo, bueno, cruzaría el charco para poder verlo, así que voy a empezar a indagar, y sería una lástima que no pueda venir, no digo que venga al Movistar Arena, porque Luis me echa del programa, de su casa, en fin, de WhatsApp, me saca de todos los grupos, pero... voy a poner un poco de risa al momento porque realmente es una canción que si uno analiza la letra es tremenda. Me parece que es muy profunda y ya hemos pasado algunas otras canciones. Es impresionante. Este pibe, la verdad, que se pasa. Es una cosa de locos. Bueno. Y hablando de eso y de recitales, ¿viste? Vos me hablás del Movistar Arena. Vos estarás chocho con el Movistar Arena. Se cobran la playa, la nube, ¿cómo, la ¿cómo lluvia, se llama este? Ahora se me fue el nombre de este, el que hace... ¿Luis Miguel? Nueve recitales va a ser. ¿Viste? En el mes de junio, creo. 100.000 entradas ya vendió. La más barata, 22.000 pesos. Digo, esas son las cosas que yo sigue sin entender también. No, es muy entendible. Hay muy poca gente, porque en realidad 100.000 personas no es mucho, porque no viene solamente de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Vos sabés que para recitales en el Movistar Arena, yo lo he visto, para artistas de mucho menos nombre que Luis Miguel, vienen de otras provincias, vienen combis, vienen micros, ¿sí? Así que de Luis Miguel me imagino que deben de venir, y quizás, no sé si tocará en Uruguay, pero si no toca en Uruguay o en Chile, seguro que vienen de Uruguay y de Chile. Chile toca seguro, porque está acá. Bueno, lo lamento por los chilenos, ¿qué querés que te diga? Hace base en Buenos Aires y va a Chile, y le debe convenir inclusive por el cambio, Luis, imagínate, ¿cuánto le sale un café el otro lado del mundo y cuánto le sale el cafecito acá en Buenos Aires? Y sí, obvio. Le conviene, bueno, quedarse acá. Ya vendieron 100.000 entradas, y además, dentro de lo que es el Movistar Arena, también para las vacaciones de invierno, creo que sí, van a estar, también Disney en el hielo. O sea que también tienen... Y Disney en el hielo, aclaro, Disney, no me acuerdo cómo se llama concretamente el espectáculo, tiene dos funciones por día, o sea que arrancan a las 11 del mediodía, cosa que la cola empieza, la fila empieza a las 8 o 9 de la mañana, y termina a las 10 de la noche porque la segunda función arranca a las 7 de la tarde. Ni que hablar que con Luis Miguel, ustedes sabrán que sus fans acampan 2 y 3 días antes en la vereda, en los alrededores del Movistar Arena. O sea que las vecinas y los vecinos del Movistar Arena muy contentos con Luis Miguel, pero bueno, así estamos. Y hay un día con el de Disney que van a estar, 3 funciones va a ser. O sea, es completito todo. Completito. ¿Pero qué arrancan con el café con leche a las 8 de la mañana? Y bueno, son los chicos, ¿viste? Es para los pibes. Para las vacaciones de invierno. ¿Y qué te parece? Y bueno, y en el medio, todos los otros que hay, ¿no? Disney on Ice. Arrancan a las 15 primer función y 19 horas la segunda, excepto un día que es el 22 de julio, que es 11, 15 y 19 horas. Así que, bueno, a prepararse. Y por creo que uno tendría que, ante la adversidad, pensar en qué es lo que se puede hacer para, no sé, para que esto reditúe de alguna manera. Porque los vecinos ya están jugados. Entonces, cuando uno ya está jugado, por ahí puede, no sé, armar un kiosco, hacer alguna venta de algo, no sé. Digo. No, bueno, el tema es que ya por ahí, por el barrio, han armado kioscos, barcitos, bares. Entonces ya es peor, porque tenés las mesas en la calle, son la 1 de la mañana y después que termina el recital se ponen a tomar algo, entonces se quedan hasta las 2 de la mañana, los gritos, hablando. Y yo te alquilo el baño también. ¿Cuánto podemos cobrar el baño? Sí, bueno, pero está bastante complicado. Bueno, es lo que hay con este muchachito. Yo para no hacer propaganda, es no obvio, pero ahora ya tenemos esta semana Alejandro Sanz 2 días, 3 días. Los Fabulosos Cadillac van a estar el 26 y el 27, Catupé Cumacho el 24 de junio, no, tengo todo el calendario yo, y siguen hasta el 24 de agosto hay recitales, pero como hay fechas todavía disponibles, se van sumando en ese interín. Hasta ahora tenemos eso, pero bueno, hasta ¿sabés qué van a hacer por primera vez en el Movistar Arena? Los premios Gardel, ¿viste que se entregan los premios Gardel? Canto, de música. Bueno, este año lo van a hacer en el Movistar Arena el 16 de mayo. Mira. Así que bueno, ¿qué te parece? Qué bárbaro, che, qué bárbaro. Bueno, no sé si vos tenías algo, si querés ponemos un tema musical, pero después tenía otro temita para comentar también. Por lo menos lo comento así al pasar. Posiblemente mañana trate de hacer la entrevista a alguien al respecto en mi programa de Otras Voces, Otras Propuestas, pero si querés vamos a un tema musical y volvemos. Perfecto, adelante. Mm. Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa, si estamos en la cornisa, vos sos el empujón. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. I'm sorry, man. Venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta, para la mano. Es tuyo. No me vengas a zarpar. Ayer me enteré por el diario que es un plan necesario dejarme sin morfar. Que hay que cambiar, que llegó la alegría y un señor policía me lo quiere explicar. Que te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta, para la mano para guarda la hojita con el chamuyo, no traces lo que no es tuyo. No me vengas a zarpar. Estoy con la música full. Me encantó también este tema de Arbolito, para la mano. Creo que de todo lo que venimos hablando con la docente, nada, todas las cosas se entrecruzan y todo tiene que ver con todo, ¿no? Así que bueno, acá un oyente, María, me volvía a preguntar por quién cantaba esta canción a Michi, es M-O-C-C-H-I, Mochi. Así pueden buscarlo en YouTube o donde ustedes quieran buscarlo. Y antes de pasarte la palabra, Luis, yo solamente quiero decir que el viernes se cumplen 75 años de la creación de ASALFA. ASALFA es la Asociación Argentina de Logopedia, Foniatría y Audiología, la primera entidad científica fonoaudiológica argentina, y es por eso que celebramos el viernes 12 de mayo el Día de la Fonoaudiología. Así que esta ya es una semana en que vamos preparándonos, bueno, qué vamos a hacer, cómo vamos a festejar, cómo lo vamos a celebrar. En algún momento hicimos algunos cortos, algunas entrevistas, ¿se acuerdan?, acerca de la profesión con distintas profesionales de todo el país. Siempre el recuerdo para quienes han dado, les han jerarquizado esta profesión. Así que bueno, si tenés a tu fonobióloga, a tu fonobiólogo amigo, salúdalo el 12 de mayo, el próximo viernes, y el lunes igual vamos a hablar un poco más sobre el tema. Y nada más, Luis, así que tenés que hacer algún regalito el viernes, que vos tenés alguna fonobióloga conocida, Luisita. Bueno, perfecto. Hablando de regalitos, les quiero comentar que todavía tenemos entradas para la Feria del Libro. Las entradas son invitaciones para poder ir de lunes a jueves. Así que, ¿a dónde podrían escribirnos o llamarnos, Cristina, para tener esas entradas? Hay dos pares de entradas, pueden ser. Pueden comunicarse a través de nuestro email oidmortales2011@yahoo.com.ar y nos las piden y vemos la manera de acercárselas. Y si no, a través de nuestro Facebook, oidmortales2011. Y también por un mensajito nos avisan. Bien. Bueno, entonces te voy a comentar otro tema importante de la Ciudad de Buenos Aires, que en algún momento creo que lo hemos comentado, yo lo he hablado en mi programa. Yo no sé si ustedes conocen, si algunos conocen, un colegio muy grande que hay en pleno barrio de Caballito. Es casi una manzana, sobre la calle Rosario y Guayaquil, entre Rosario y Guayaquil, y el pasaje Irineo. Es una cuadra antes de llegar a José María Moreno. Ahí funcionó, pero no sé, yo desde que tengo uso de razón, funcionó el Colegio Santa Rosa, un colegio, por supuesto, privado, confesional, de monjas, como su nombre lo indica, pero en el 2012 cerró ese colegio. Nunca supe por qué cerró. Me imagino que debe haber sido, fundieron los curas, la fundieron, no sé. Pero ¿qué pasa? Ese colegio está abandonado. Además, el edificio es precioso, es grande, está bueno, pero está abandonado. Ahora, lo que hablábamos con Mariana Escayola, ¿no? Lo que hablabas vos también, el tema de la falta de jardines, la falta de escuela. Hay una escuela que solo hay que adecuarla para que se ponga en funcionamiento y resolvería un problema de vacantes muy importante en la zona. Bueno, la agrupación SOS Caballito, SOS Caballito, hoy presentó un proyecto de ley en la legislatura para que voten reponer en funcionamiento nuevamente ese edificio como una escuela pública, ¿no? Porque es una cosa de locos. El gobierno de la ciudad mira para otro lado, también puede ser el gobierno nacional, pero porque al ser algo que quedó ahí, no se sabe cómo, nunca más hicieron nada, y hoy a las 12 hicieron la presentación esa en la legislatura junto con el Consejo Consultivo de la Comuna 6, pero para que veamos hasta qué punto está totalmente desvalorizada la educación en la Ciudad de Buenos Aires, donde tenemos edificios. Ya no hay que construirlo, hay que adecuarlo nada más, porque el edificio funcionó toda la vida como escuela. Eso es lo adecuarlo, ponerlo en valor, ponerlo en funciones y abrir una nueva escuela. El gobierno de la ciudad mira para otro lado y no lo hace. Y después dice que los docentes y las docentes no quieren trabajar y demás. Están pidiendo laburo, están pidiendo más escuelas, junto con la comunidad educativa. Eso era lo que tenía para decir. Muy bien, Luis, muy bien. Pensé que nos ibas a contar tu viaje ahí por el Río de la Plata, pero bueno, lo podemos hacer el próximo lunes, que te vimos ahí navegando. La gente navega, qué sé yo, por tantos lugares insólitos. Por Venecia. Por Venecia, ¿no? Bueno, claro. yo navegué por el Riachuelo. Aunque sea un fondito del Mar del Plata, el mar, viste, qué sé yo. Fuiste al Riachuelo. Hay que ser valiente, ¿eh? Bueno, fue una invitación de Acumar, viste que nosotros muchas veces hemos entrevistado a algunos funcionarios ahí explicando lo que están haciendo, y bueno, hubo una invitación al periodismo, fuimos, la salida es prácticamente en la zona de Avellaneda, donde está Acumar, en la calle Obreros de La Negra, donde estaba el frigorífico justamente La Negra, que linda con el Riachuelo. Y de ahí fuimos hasta la desembocadura del Río de la Plata y volvimos navegando hasta la zona de lo que es el nuevo puente de la avenida Escalada, ¿sí? Escalada y Cruz, ¿no? Y la avenida Roca. Bueno, interesante, se pudo ver algunas cosas que se están haciendo, otras que, por ejemplo, toda la ribera que abarca la Villa 21-24 es terrible, uh-huh. Esa vi ver toda la villa a la orilla, pero bueno, eso por ahí el martes, el lunes que viene hablamos algo de eso. Bueno, perfecto. Bueno, nos vamos a ir con un último tema. Que si bien es un tema conocido por distintos cantantes y por distintas situaciones, lo redescubro con una chica mexicana que se llama Grecia Vallejos. y que me gustó mucho, mucho su tono de voz, su melodía, en fin. El tema es un tema hermoso, es qué bonito, qué bonito. Es un poco más dulce y amable y amigable que lo que hoy tuvimos de música, que fue bastante como emotiva y para reflexionar y para nada, para emocionarse. Bueno, este qué bonito es una canción justamente muy bonita, con la cual nos vamos a despedir, pero en la versión de Grecia Vallejos, mexicana. La vamos a ir siguiendo porque, bueno, uno nunca sabe qué es lo que puede pasar. Agradecerle a Julio Pardo, que nos viene siguiendo y nosotros lo seguimos a él en la operación técnica de la M690 y se lo agradecemos mucho. Nacho, ¿todo bien? No hice ningún comentario acerca de nada de lo que podría haber hecho. Insisto, los partidos se ganan y se pierden. Adelante, a veces nos meten 5 y otras veces con 1 alcanza. Es así la vida, es así la vida. A todo nivel. Gracias, Nacho. La verdad, no sé qué haríamos sin ti. Muchas gracias. Y bueno, si te parece, Luis, nos vamos a ver el próximo lunes en este programa que se llama Oíd Mortales. Qué bonito cuando chao. Te callas. Qué bonito es sentir que estás aquí junto a mí. Ay, qué bonito sería poder volar y a tu lado ponerme yo a cantar como siempre lo hacíamos los dos. Que mi cuerpo no para y de notar que tu alma conmigo siempre está y que nunca de mí se apartará. Ay, qué bonito tu pelo negro. Ay, qué bonito tu cuerpo entero. Qué bonito, mi amor, todo tu ser. Si tu ser. Qué bonito sería poder volar y a tu lado ponerme yo a cantar como siempre lo hacíamos los dos. Que mi cuerpo no para y de notar que tu alma conmigo siempre está y que nunca de mí se apartará.